En lo personal, podría decirse que Perón, con ser un caudillo de millones de argentinos, daría la impresión de ser un hombre solo. Un hombre acostumbrado a la soledad desde chico. Lo llevan a los 4 o 5 años al sur, en una zona inhóspita, en la Patagonia. Tiene acceso recién a la escuela cuando vuelve, cuando lo traen de vuelta a Buenos Aires, que tenía 10 o 12 años. Prácticamente aprende algunas cosas a través de un maestro en el sur, pero no hace un estudio, no es un estudio sistematizado. Pasa los fríos que pasa, que él recuerda que se le caían las uñas de los pies, a veces de 30 grados bajo cero. Una situación bastante de desencuentro a veces también con los padres. El padre que quería, era un pionero que quería dar impulso a cosas nuevas y se larga al sur de improviso. La madre que lo manda a la casa de la abuela, que la abuela se ocupe de él. Entonces, nace, parece que en la provincia de Buenos Aires, algunos discuten si el Lobo o Juan Roque Pérez, pero en la provincia de Buenos Aires, y de chico lo lanzan a la Patagonia, y de la Patagonia pega un salto de vuelta para caer en Corrientes y Reconquista, donde estaba la Corrientes y Reconquista, que era un pleno centro, donde vivía la abuela, sin tener realmente una familia desde chico. En cierto sentido, la familia y el orden, la organización, la empieza a conocer cuando entra en el ejército. Y después, ¿cómo se casa? ¿Cómo se casa? Sí, tiene un matrimonio muy normal, un matrimonio, no sé, que él quería mucho a Aurelia Tizón, a la mujer. Él en ese momento era capitán. En ese momento ya le interesaba la historia. Estudiaba las campañas de San Martín. Era un capitán que leía, que no era común en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo no era común. Fueron 10 años de casamiento, y ella muere de un cáncer. Pero ella lo acerca al arte, más bien. Ella era, tocaba el piano, pintaba. Hay un cuadro pintado por Perón, que no sé por dónde anda, ahora que se remató una oportunidad, le enseñó a pintar. Manoteaba más o menos en el piano también, era maestra. La contracara de lo que era Evita, ¿cierto? Con Evita él encuentra la compañera que lo acompaña justo en el momento en que él está cambiando de ser simplemente un hombre de orden del ejército en ser un líder popular. Una mujer que viene de la miseria, que viene de ser hija extramatrimonial, que viene tratando de rebelarse de esas humillaciones que sufre, además porque es mujer, y la mujer de los años 30 prácticamente era un ser inferior. Y esa rebelión de ella que la lleva a intentar hacer gremialismo, aún en la época en que no lo conocía Perón, en el año 40, entre los locutores de radio. Se encuentra allí con Perón, que le abre el panorama de lo que es la cuestión social y lo que es la cuestión nacional, y ella que a su vez trae esa carga emotiva de la rebeldía, de la bronca de la persona que ha sido humillada y que quiere defender a los suyos, y mejorar la situación de todos los desamparados, ¿no?